is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 101, Capicúa, el primero de la quinta temporada. Ya hemos cumplido 2 años calendario y estamos en la mitad de agosto también, a 2 semanas más o menos de superar, no, un poquito más, 4 semanas digamos de superar a la música que escuchan todos. Es un programa que hacíamos con mi hermano Luis en una radio de Cochabamba hace 8 años ya, más o menos, un montón de tiempo. Gracias por todos los mensajes que nos hicieron llegar, las felicitaciones por el aniversario, los 2 años, el programa 100, por escuchar también el programa. Saben que valoramos muchísimo los mensajes que nos hacen llegar, pero también a los escuchas silenciosos que de vez en cuando aparecen con algún mensaje o saludo sorpresivo, pero de cualquier manera apreciamos toda esa retroalimentación. El anterior programa ha sido quizás predeciblemente uno de los más exitosos en cuanto a repercusión en redes sociales, número de clics, por no decir escuchas, y me alegra mucho, ¿no? Y debo confesarles que eso también me hace dar más ganas de seguir aquí durante un tiempo más, al menos mientras sea humanamente posible. Algo que, insisto, quiero fortalecer en esta temporada, ya la quinta, es la interacción. Para eso está el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, desde donde pueden no solamente escuchar todos los programas, están ahí en streaming, se los pueden bajar también en MP3, sino que es un espacio que permite acceder a todo el archivo, compartir el contenido con sus contactos, amigos, lo que sea, dejar comentarios, también hacer pedidos, sugerencias, todo lo que implica esta plataforma. También esta semana volvemos a la normalidad. Este no es un programa temático, bueno, anterior tampoco lo fue, excepto de que todas las canciones eran de hip hop, así que aquí vamos a escuchar de todo un poco, música de diversas épocas, de estilos distintos. Hay retornos también, clásicos yaceros, basura de internet también, cosas de este año, así que un programa típico de los 101 que ya llevamos aquí. Comenzamos precisamente con un clásico, un retorno también al programa. Se trata del grupo de George Clinton, Funkadelic, que nos trae su gran éxito, Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Así que liberen la mente para que les siga el trasero con Free Your Mind and Your Ass Will Follow de Funkadelic. Is free of the need to be free. Free your mind. Oh, Esos eran Funkadelic con Free Your Mind and Your Ass Will Follow, del disco homónimo Free Your Mind and Your Ass Will Follow, de 1970. El puente entre los primeros discos de Funkadelic, que eran un poco experimentos sobre bases Motown, y el funk galáctico que los caracterizó en los 70s. Es un álbum evidentemente de rock psicodélico, al estilo de Frank Zappa y los Mothers of Invention, o de también Jimi Hendrix. Pero igualmente predice el estilo de Miles Davis eléctrico, de un prácticamente contemporáneo, podríamos decir. Es un disco super hippie, como el título lo indica, ¿no? Y bueno, la canción que hemos escuchado, en la que se recitan unas cuantas platitudes hippies. Algo que es completamente comprensible, además, si es que sabemos o creemos la leyenda que dice que el disco se grabó durante una sesión en una sola toma, para ver que era en realidad una especie de reto que se puso el grupo, si podían grabar todo un disco en pleno trip de ácido. Así que este disco es el resultado, la respuesta es afirmativa, sí se puede grabar un disco y es más o menos así como suena. Bueno, pero no todo el álbum es así de experimental, digamos, ¿no? Que tiene, bueno, como hemos escuchado, un collage sonoro en el que se mueven bloques de sonido, hay efectos raros, cánticos que suenan a un mal trip de LSD, justamente. Una canción que está a medio camino de los funks pop, rock, digamos, de Sly Stone, con una guitarra con distorsión, el bajo también. Aparece el órgano también distorsionado, las voces no son realmente cantadas, hay unas partes más habladas, otros coros que repiten con un efecto un poco extraño que aparece a lo largo de todo el disco. Bernie Worrell, uno de los grandes colaboradores de Funkadelic, pues aquí también aparece haciendo unos solos directamente espaciales con piano distorsionado y pues que recuerdan a Irving Schmidt de Can incluso. Bueno, pero el resto del disco es bastante más cancionístico, si se puede usar la palabra. Friday Night, August 14, la segunda canción, que bueno, casi fue verdad este año. El viernes no fue 14, pero sí el jueves, lol. Es hard rock soul, como para no creerse eso de que Dead salieron de la nada. Es rock duro afroamericano, a ratos recuerda a Led Zeppelin y comprueba lo injusto de no reconocer a Eddie Hazel como uno de las leyendas de la guitarra, ¿no? Eddie Hazel es uno de mis guitarristas favoritos, y aquí muestra que no tenía nada que envidiarle al más famoso Jimi Hendrix, ¿no? Se manda solo tras solo en la sabrosamente funky Dollar Bill, uno de los grandes clásicos de la primera etapa de Parliament, digo, de Funkadelic. Hay grupos también pesados, ¿no? De los que robaría luego Miles Davis para su etapa de Agartha, ¿no? Como I Wanna Know If It's Good For You o It's Good To You, creo, una canción de ese disco. Pero bueno, estaban locos totalmente los Funkadelic, ¿no? Ahí cantan un blues rock súper simple, pero con la voz distorsionada, que se llama la canción Some More, que parece que fuera el blues cantado por un alien o por un robot o algo así. Y bueno, para rematar todo, el disco cierra con un Padre Nuestro lisérgico, ¿no? Una oración que tiene ese mismo efecto de Alien Robot de Some More, recitando por encima de un espiritual que está tocado al revés, en el fondo, ¿no? Y hay efectos espaciales tan locos que ni el Dub, ni, bueno, ni Joe Meek, ni Sun Ra se atreverían con ellos, demostrando que entre los mejores aprendices de afrofuturismo, sí, vanguardista, están Lee Scratch Perry, Prince, Kanye West, que aprendieron definitivamente de este disco. Y debe ser una de las grabaciones más avanzadas de la música afroamericana de su época, ¿no? Y en la letra, pues es una rabiosa crítica al sistema, mejor dicho, al racismo sistemático de los Estados Unidos, a lo que ha sido una constante en el trabajo de Funkadelic, a pesar de lo que no se los considera una banda seria, entre comillas, ¿no? Al menos dentro del canon rockista. Bueno, todo este experimento desembocaría parada previa en Maggot Brain, en el disco America Eats Its Youth, una declaración definitiva de esa versión afropsicodélica de Funkadelic, un disco además protesta, podríamos decir, conceptual, y que tarde o temprano aparecerá por aquí, así que no decimos más cosas. Ya saben que amamos muchísimo a Parliament y a Funkadelic, así que dentro de poco aparecerán por aquí. Hablando de experimentos de afropsicodelia futurista, vamos con uno medio hip-hopero y bastante más contemporáneo, es del 2011. Y se trata de Black Zone Meet Chant con My Glory Will Be to Sing Eternal Law. Así que con My Glory Will Be to Sing Eternal Law de Black Zone Meet Chant, seguimos. Thank you. Ahí teníamos a Black Zone Meet Chant con la canción My Glory Will Be to Sing Eternal Love del disco de 2011, Straight Cassette. En realidad es una mixtape que se llama Straight Cassette porque se editó en cassette. Es más probable que el disco fuera autotitulado. Bueno, este era un proyecto lanzado justo bajo ese nombre, Black Zone Meet Chant o Black Zone MC. Era un proyecto paralelo de High Wolf, un músico electrónico francés de la onda neocosmicia, de, bueno, hace cosas parecidas a Sana Ro o a Emeralds, que aquí adoptaba el alter ego de un MC afrofuturista que graba estos cantos místicos con beats de hip hop. Obviamente de ahí viene el nombre ese de Black Zone MC. Lo que quería hacer era unas exploraciones de la voz afroamericana, pues haciendo estos cánticos, ¿no? Lo que lo situaba como un digno heredero de Sun Ra y George Clinton. High Wolf ya había mostrado su interés por lo místico y lo exótico, pero nunca antes por el hip hop, así que este era un desvío verdaderamente interesante. Esta mixtape nos ofrecía unos beats así robustos, un poco trippy, y lo interesante y inaudito era el anti-flow, ¿no? La parte vocal que era como murmuros distorsionados al extremo, ¿no? Que punto que parecía una melaza sonora, ¿no? Era realmente una voz melódica de la forma en que se podría esperar, y ni siquiera tenía el flow del hip hop. Bueno, de todas formas, no era, aunque parecería este sonido gutural, cavernoso, lo dominante no era lo principal, ¿no? No es, podríamos decir que Black Zone Meet Chant era una exploración de un flow sedado, ¿no? Sino que se acerca más bien a las exploraciones de manipulación de cintas electrónicas, de cintas que tienen grabaciones de la voz humana, de la forma en que lo hacían Steve Reich en Come Out, por ejemplo, Meredith Monk, por su parte, o la misma Juliana Barwick, pero con un giro más gangsta, ya hablando en términos cómicos, y de una artista, digamos, contemporánea, como Juliana Barwick, que apareció hace algo menos de un año en este programa. Tristemente, a pesar de que era un álbum innovador, tanto dentro de la electrónica como del hip hop, fue opacado durante su lanzamiento por la mixtape debut de Dead Grips y obviamente por Shabazz Palaces. Ambos ofrecían rutas alternas e innovadoras para el hip hop, así que quedaron un poco por encima, al menos en la percepción popular, que este Black Zone Meet Chant. Tampoco ayudó que mucha gente consideraba que este era una broma, una especie de chiste que estaba haciendo High Wolf a espaldas de su música original y, digamos, principal, ¿no? Algo que podría uno considerar cierto si es que piensa que muchos de los músicos post-Vaporwave hacen una electrónica con beats así lánguidos y con samples rebajados hasta el 800% más lento. De todos modos, este disco es muy recomendable, es la clase de álbum semi-oscuro que los rankings revisionistas tipo de revistas con Fact Magazine suelen incluir, pues si dirían algo así como, es el eslabón perdido entre DJ Screw y Dean Blunt, uno de los mejores discos de los 2010. Ay, a propósito de eso, ahora que están empezando a aparecer listas con los mejores discos de lo que va de la década, les lanzo una propuesta. No sé si les parecería interesante cerrar el año con uno, dos o tres, los que haga falta, programas con algunas de las mejores canciones de lo que va de la década. Si es que les parece una idea interesante, pues dejen algún comentario en las redes sociales o en el mismo blog. Y si no, pues esta vez no voy a asumir que el silencio significa adelante, sino al revés. Si es que no dicen nada, es porque no parece una idea interesante. Y bueno, retomando donde estábamos, pues es una mezcla DJ Screw, que le gustaba hacer estas remixes, Chopped and Screw, y Dean Blunt, que también va a aparecer, Dean Blunt, que va a aparecer dentro de poco en el programa, así que no anticipo mucho de lo que hacía él. Y bueno, tampoco es que sea todo como una cinta de hip hop experimental, hay cosas electrónicas con sintetizadores pegajosos como Triangle Cop o la misma que hemos escuchado, que tiene una onda de techno de la escuela de Berlín, no es solo hip hop. El disco está siendo relanzado este septiembre, pero se lo pueden bajar naturalmente ahora mismo. Seguimos con otro DJ que opera en la mezcla de canciones y de estilos distintos y un poco ofrece un denouement también, que es Nils Isiriega, o no sé cómo se pronuncia exactamente, que nos trae la canción Roller Closer. Así que con Nils Isiriega y Roller Closer, vamos a continuación. Complicate you. Esa locura era producto de la mente enferma de Nils Ziriega y se llamaba Roller Coaster. La canción original es Roller Coaster of Love. Bueno, una es Roller Coaster of Love y la otra es Closer. Esta mezcla, evidentemente, se llama Roller Closer. Del disco Mouth Silence del 2014, precuela de Mouth Sounds también de este año. Y bueno, si sondean las profundidades bizarras de la web con la misma delectación que yo, ya saben de lo que les estoy hablando, así que nos reímos juntos ahora, ¿no? Bueno, Nils Ziriega es un músico, un comediante, y eso es clave, de Massachusetts, bastante joven, que ha sacado ya un par de discos también. Su proyecto musical principal se llama Lemon Demon, pero se lo conoce más como animador, ¿no? Tiene una serie de cortos animados para la web que él denomina Animutations, que son mashups crudos de nostalgia noventera. Aparecen Pokémones, aparece Jay el Avioncito, aparece Pee Wee Herman con cosas bizarras de la televisión japonesa. Y lleva haciendo eso ya casi una década, ¿no? Yo recuerdo haber visto algunos de sus videos cuando todavía YouTube era una cosa primitivísima, en 2007, creo. Bueno, este año Nils Ziriega lanzó dos discos, como decíamos, casi en simultáneo, Mouth Sounds y Mouth Silence, que aplican un poco esas técnicas de saqueo del basurero de la cultura pop reciente a la música ahora, ya no a la animación. En Mouth Silence, por ejemplo, usa como sample básico la canción Semi-Charmed Life de Third Eye Blind, que eran unos One Hit Wonders de los 90s. Y en Mouth Sounds usa All Star de Smash Mouth, también unos One Hit Wonders de los 90s, pero que creo que conocemos un poco más que Third Eye Blind, no sé. Desde cierta perspectiva, se podría decir que lo de Nils Ziriega es una simple actualización de lo que hacía Girl Talk hace también casi una década atrás, con, en este caso, canciones tardo noventeras, no tan ochenteras, cambiando para la nostalgia que sentiríamos los veinteañeros de ahora, no los veinteañeros de hace 10 años, que ahora ya no andan por estas, espero por lo menos. Y bueno, pero a diferencia de Girl Talk, toma por lo general Nils Ziriega simplemente dos o como mucho tres canciones y las superpone, a veces de forma cruda, otras con resultados sublimes, como la mezcla gloriosamente sacrílega que produce entre Imagine y Smash Mouth, justamente. Desde cierto punto tampoco es tan distinto a lo que hacen los Vaporwavers, ¿no? Por ejemplo, los Echo Jams de Chuck Person toman samples de Toto o de Lady in Red o de Selena y pues los repiten. Primero, claro, obvio, los distorsionan un poco, los ralentizan, cambian el pitch. En lugar de usar toda la canción, lo que hacen es tomar una frase y repetirla hasta que adquiera o pierda sentido. Bueno, pero por todo eso me parece interesante esto de Nils Ziriega, ¿no? Por supuesto que no es mi música favorita de la vida, ni nada, pero igual con esta canción que destruye a Nanny Inch Nails, gana muchísimos puntos de buena voluntad en mi libro. A primera vista el disco parece un chiste, una bondad, pero tiene buenos mashups, ¿no? Algunos incluso con momentos de verdadera belleza. La apertura de este disco, por ejemplo, es bonita de verdad. Y en general es un disco que te va a tocar todas las fibras nostálgicas si es que creciste en los 90s. También es recontra ingenioso porque hace falta cierta inteligencia musical para que esto funcione y provoque risa. Pero risa intencional, no que sea una risa de lo mal hecho que está. Hay unos mashups de verdad interesantes, como por ejemplo Hendrix con Hanson, que funciona muy bien. La canción se llama Furries y habla de Foxy Lady, o sea que ¡wow! Genial, o sea, simplemente genial. Bueno, Nine Inch Nails mezclado con los Ohio Players y Kool & the Gang, So Much Win. La canción de Friends mezclada con Disturbed, que era un grupo de nu metal, que ya saben, el gritito ese de, pues, esos eran Disturbed. Aparece, por supuesto, Pokémon, Full House, Carmen Sandiego. Le han preguntado a Nils Ciciliega si es que era troleo esto, y él ha dicho que sí y no. O sea, que al final le parece que lo que consigue este disco es comprobar que toda esta música, aunque tengan distintas reputaciones críticas, ocupan el mismo lugar en el espacio de la memoria de los escuchas, ¿no? O sea, al final de cuentas, a tu memoria acústica y memoria sentimental le da lo mismo que sea un One Hit Wonder, que sea la canción de un programa de tele o que sea Imagine de John Lennon, ¿no? Pues es lo mismo. El procedimiento que usó Nils Ciciliega para hacer estas dos mixtapes, estos dos discos, fue bastante sencillo. Se bajó las canciones de Rock Band, que eran tomas instrumentales, obviamente, y comenzó a jugar con eso, mezclándolas, haciendo un proceso de, él mismo dice, ensayo y error. Y pues a veces salían resultados aleatorios que le convencían y se quedó con eso. Y la idea de que sea una secuela, pues en realidad terminó siendo una precuela, porque decía, y esto muestra un poco el ánimo jocoso del proyecto, que son dos cintas que muestran la música de un par de universos paralelos. En uno no existe Smash Mouth y en el otro sí, y hay como esta lucha, y que, pues bueno, seguramente seguiremos escuchando de Nils Ciciliega, un tipo que hace cosas interesantes y que se está empezando a tomar en serio, por mucho que alguna crítica diga que esto es el resultado de que Satanás sea un DJ amateur y empiece a jugar con los sonidos de tu infancia. Pero si les gusta el humor absurdo y creen que no hay nada sagrado en este mundo, y obviamente piensan y están de acuerdo con nosotros que la música basura es igual de digna que la más reverenciada, pues van a amar este disco. O al menos pasar un buen rato escuchándolo. No dejamos el espíritu lúdico de lado para nuestra próxima canción, que es un tema de disco deconstruccionista que se baila bien y sabroso, que es, bueno, la traen los Dinosaur L, y la canción es Clean on Your Bean Number One. Con Clean on Your Bean Number One de Dinosaur L, seguimos. Okay. your bean. Dinosaur Earl son la banda de Arthur Russell que habíamos escuchado aquí hace creo 2 semanas. Lo habíamos anunciado también, aunque creo que nadie pidió esto o los tracks disco que producía Arthur Russell, pues tampoco lo evitaron, así que me tomé la libertad de incluirlo en este programa tan funky que tenemos hoy. Bueno, esa canción, Clean on Your Being Number One, la tomé del tercer volumen del recopilatorio esencial que lanzó la década pasada Soul Jazz Records, que es New York Noise, un gran repositorio de música del downtown y del Bowery neoyorquino a finales de los 70s y principios de los 80s. También está en el disco de Dinosaur Earl 24 to 24 Music del 81, pero ese disco no lo tengo, así que pues bueno, ahí va el dato, pero no lo he puesto de ahí. Esto es funk de chicos blancos, lo que se suele llamar art funk, y lo digo con cariño, ¿no? Esto de chicos blancos. Con esto quiero decir que art funk significa que hay ritmos relativamente esqueléticos, ese bajo con delay, la base atonal, samples de voces que se usan un rato de esos para la base, el saxo que toca una viñeta simplísima, ¿no? Sin solos ni nada de eso. Un poco en la onda de Liquid Liquid y los Bush Tetras, ¿no? Que van a aparecer por aquí muy brevemente, así que, o dentro de muy poco, así que no digo más sobre eso, pero son como las coordenadas de este funk cerebral, ¿no? Por eso art funk, una etiqueta un poco tonta, pero no la inventé yo. Pero claro, este disco instrumental, casi como era disco mutante, anticipa de ese modo a bandas que luego he intentado hacer techno con instrumentos eléctricos, ¿no? Como Nicholas Jar o DeLorean. De hecho, han sido bastante influyentes en el techno estos Dino Thrill. Todd Terry, por ejemplo, los samplea mucho, ¿no? Hot Chip han sacado un cover, creo que esta semana justamente, del otro gran hit que tiene Dino Thrill, que es la canción Go Bang. Bueno, no podía dejar de ser un proyecto con una faceta inevitablemente conceptual. El nombre ese de 24 to 24 Music se debe a que la base rítmica cambiaba cada 24 compases, ¿no? Y bueno, pues esto puede parecer un poco tonto, pero es una referencia también al hecho de que, bueno, es un método, ¿no? Muy Brian Eno, es un método de grabación al que te sometes y tratas de trabajar dentro de ese esquema, ¿no? Además, lo de 24 to 24 era por ese cambio de ritmo cada 24 compases, y pues que también se grabó en una máquina con 24 canales, ¿no? De lo de 24-24. La idea era que con esa base, digamos, un poco rígida, los músicos que iban a tocar por encima de esas programaciones tenían toda la libertad de improvisar, entrar y salir cuando quieran, hacer prácticamente lo que les parezca más conveniente. Y para eso necesitaba un grupo de músicos hábiles, ¿no? Y recurrió a unos sesionistas veteranos de la música disco, que eran la familia Ingram, con los que Arthur Russell ya había colaborado antes, ¿no? Para los lanzamientos bajo el nombre de Loose Joints. El resultado era materia prima para remixes. Larry Levan, François Kevorkian hicieron de estas canciones en versiones remixadas hits de Loft y The Paradise Garage, dos de los grandes boliches de discotecas donde se escuchaba música disco mutante en los últimos 70s. Curiosamente, también fue esta la primera canción que Sire Records lanzó que era música disco. Sire Records no es un sello de música disco. Y hay un toque de piano eléctrico por ahí, en el fondo de la canción, que nos recuerda un poco On The Corner de Miles Davis, y es ese link jazzero que vamos a tomar para escuchar la siguiente canción, para presentarla, que viene de la mano de una de las grandes leyendas del jazz fusión, además un pianista notable como Herbie Hancock, que nos trae la canción Sly. Así que Herbie Hancock con los Headhunters, la banda que lo acompañaba en este periodo, nos presenta Sly. We'll be right back. Ahí teníamos a Herbie Hancock con los Headhunters y Sly del disco Headhunters del 73. Para mí, el verdadero inicio del jazz eléctrico, del jazz rock mejor, más exhibicionista, no tanto en la versión abstracta y vanguardista del Miles eléctrico, sobre todo la última etapa, sino un jazz mucho más manejable, tanto para los escuchas como para los músicos. Y el mismo Herbie Hancock lo sabía, diciendo que estaba cansado de explorar la parte más conceptual de la música, quería volver al funk básico, y lo hizo en este álbum. Y para ello armó una nueva banda, ¿no? Después de Mawandishi, que hemos escuchado hace unos cuantos programas, ya creo que casi medio año. Y se desembarazó del elemento afrocósmico, afrofuturista de este grupo, de sus reivindicaciones panafricanas, etc. Lo que quería era tocar funk y punto final, y eso era una música ligera, con los pies bien puestos en la tierra. No era evidentemente música refinada, pero sí muy divertida. Tal vez por esta reinvención no se toma tan en serio lo que hace Herbie Hancock, que sin lugar a dudas es uno de los músicos más influyentes del siglo XX, que ha dejado huella en la electrónica, el hip hop, el jazz obviamente, el pop incluso, porque ha colaborado durante bastante tiempo con Joni Mitchell, los soundtracks también, ha hecho el soundtrack de Blow Up de Antonioni. Y este mismo disco ha sido una enorme influencia en el pop contemporáneo. Lo han sampleado Tupac, Nas, Digable Planets, Beck, George Michael. Y también me parece que ha sido como una gran inspiración para gente como Toro y Moi o Twin Shadow, con esa devoción por los sintetizadores retrofuturistas y el funk más lúbrico. La canción que hemos escuchado era naturalmente un homenaje a Sly Stone, a cuya música quería acercarse a Herbie Hancock. Sus sintetizadores para ello tenían que sonar bien y se tomó un gran modelo que era Stevie Wonder, pero el funk duro con grooves oscuros, pesados que buscaba el grupo tenía paternidad clara, James Brown. Y bueno, a propósito de eso, qué maravilla que es The Payback de James Brown, que la vamos a pasar pronto. Y bueno, mostrando su apetito por lo masivo, por lo pop, Herbie Hancock hasta se autoversionó y ofrecía en este disco una reversión un poco excesiva de Watermelon Man, su primer gran hit, ya por entonces un estándar del bebop, ahora mucho más. Igual, ¿no? Miles Davis creía que Herbie Hancock era un pianista tan grande como Bud Powell o como Thelonious Monk. Y tocaron juntos sobre todo en la primera etapa eléctrica de Miles Davis. De ahí luego Herbie Hancock se fue a fundar Mawandishi, su propia banda, en la que jugaba con sintetizadores desconocidos para sus contemporáneos dentro de este marco afrofuturista reivindicativo del panafricanismo, además con mucha carga política y bueno, ritmos exóticos. Y ya hemos escuchado la canción justamente hace unos meses. Aquí en cambio se rodeaba de talentos funky como el baterista, que era Harvey Mason, el verdadero corazón del grupo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, no soy baterista ni nada, pero seguro los bateristas que nos escuchan me podrán corregir, pero no creo que sea fácil improvisar mientras mantienes el groove, un groove de esas características, ¿no? No es un groove, digamos, de bebop. Y esa era, creo, la innovación principal dentro del ámbito del jazz que ofrecía este disco, que resaltaba el groove y los bajos por encima de cualquier otra aportación, digamos, solista o sincopada. Incluso usando los sintetizadores como un elemento más de la sección rítmica. No había guitarra, por lo que los que decían que estaba copiando a James Brown o Curtis Mayfield, pues se equivocaban. Y quizás a los que copiaba era un poco a Funkadelic, y con eso cerraba el círculo de este programa, ¿no? Con la versión funk jazz de Herbie Hancock. Y también nosotros hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Ya saben que está el blog radioactividadshow.blogspot.com para cualquier comentario, escuchar los anteriores 100 programas, descargarlos también en MP3. Pueden hacernos llegar pedidos de canciones que quieran escuchar por aquí. Responder a las múltiples preguntas que hago, en algunos casos de forma absolutamente retórica. Y todo lo que ofrece esta plataforma para profundizar y consolidar la interacción que mantenemos, ¿no? En todo caso, el blog reactividadshow.blogspot.com está disponible. Gracias por acompañarnos de nuevo, por escuchar el programa, compartirlo con sus contactos y darle un poco de tiempo a este espacio que hemos creado para compartir música, escucharla juntos y encontrarnos durante 90 minutos cada semana. Es todo por hoy. De nuevo, gracias. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.